Puro corrido perrón, de parte de los dos grandes de la sierra. Sus compas para siempre, ¿no, primo? Me estaba echando un perico a las 2 de la mañana.